Pablo Martínez de Aijuna te saluda, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hablamos de un plan que no va. Definitivamente la crisis sanitaria mundial nos está llevando para otro lugar, no sabemos muy bien tampoco para dónde. ¿Qué sucedió con el plan económico original de Alberto Fernández que se podría plantear antes del comienzo de la pandemia? Claramente cambiaron drásticamente, ¿no?, las circunstancias económicas globales y nacionales, y también la realidad fue mostrando que algunas cosas que se presuponían no eran tan simples de resolver. Bueno, quiere sintetizar el plan original de Alberto Fernández, le diría que la idea era un rápido acuerdo con el tema de la deuda, un acuerdo social, de ahí, de esos dos acuerdos, derivar una estabilidad política económica que genere un buen clima de inversiones y una expectativa de que el desarrollo de Vaca Muerta y los hidrocarburos no convencionales iba a permitir sostener, digamos, desplazar el problema tradicional de la falta de dólares y generar un sendero de crecimiento estable, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco a grosso modo, con algunas políticas distributivas y salariales que mantengan una demanda firme. Bueno, acuerdo con la deuda va a ser necesario, lo que no va a ser rápido en este caso, va a ser un poco más a largo plazo. Y por lo que entiendo, el tema petróleo ha sido complejo a nivel mundial por la caída del precio, ¿no? Claro, sí, el acuerdo de la deuda, todos, digamos, vemos que es un proceso que va a alargar mucho más de lo que se presuponía. Estamos negociando un tercio de la deuda, que tampoco está claro que vaya a haber un acuerdo general, lo más probable es que haya acuerdos parciales con grupos de acreedores, que otros se sigan negociando, que con otros haya todavía, digamos, la posibilidad de litigios. En materia de, y después falta la deuda local, que es más fácil de resolver, y después falta la deuda del FMI. Entonces, uh-huh, claramente esto no se va a resolver como se estaba en marzo, que ya pasó, y probablemente tampoco en marzo del año que viene, se va a hacer un proceso largo. En materia de la idea del acuerdo social, nosotros también pensamos que la situación de crisis, un cierre de empresas y un incremento en el desempleo y la pobreza estructural, que va a ser la consecuencia relativamente inevitable, podemos decir, del impacto de la pandemia después de una economía que ya venía muy golpeada por casi dos años de recesión, ¿no? En mayo de 2018, que empezó a entrar en crisis el programa de endeudamiento de Macri, uh-huh, hasta ahora. Entonces, esa situación difícilmente pueda plantear un gran acuerdo social. Es más bien algo cuando una economía viene funcionando normalmente, un acuerdo para parar la inflación y llegar a algunas metas de inversión en algunos sectores. Uh-huh. Pero acá más bien lo que va a haber que hacer es un plan económico con una dirección muy fuerte del Estado en cooperación con otros sectores para reconstruir y para transformar sectores económicos enteros. Porque imagínate, no sabemos si va a existir el día de mañana el turismo, uh-huh, probablemente las formas de trabajo van a tener que modificarse, va a haber que relocalizar sectores enteros económicos. Entonces, si este tipo de programa, más que un programa de acuerdo social, es un programa de reconstrucción tipo posguerra, ¿no? Estar en una movilización económica de amplios sectores para reconvertir una economía a una nueva realidad. Nosotros creemos que ese es el tinte, digamos, de la economía que se va a necesitar en la salida de la pandemia, y creemos que ahí innumerables actores, digamos, cooperativas de trabajo, pequeñas empresas, etcétera, pueden ser muy importantes. Planteamos también la necesidad de una federalización del Estado y una federalización de las partes administrativas y comerciales de muchas empresas, digamos, que sean incentivadas, digamos, las nuevas tecnologías, que como se vio, digamos, un avance muy grande del teletrabajo, nosotros creemos que va a llegar para quedarse, y aprovechar eso para empezar a replantear que en el siglo XXI, de la mano de estas nuevas tecnologías, el siglo XX fue el siglo de la concentración urbana de la población en Argentina, y el siglo XXI, de la mano de estas nuevas tecnologías, empieza a ser pensado estratégicamente con una idea de empezar a descentralizar la población. Dado que estamos viendo, ¿no?, que si vamos a vivir en un mundo acechado por pandemia y la aglomeración en las grandes ciudades, como está pasando hoy día, que está todo el país relativamente funcionando, pero lo que traba es que Capital y Gran Buenos Aires está parado, y ahí genera un daño económico gravísimo, un daño social. Entonces va a haber que empezar estratégicamente una economía más descentralizada, con un relativo, por lo menos, autoabastecimiento en bienes esenciales de las regiones, con una población mejor distribuida, con un plan de mediano largo plazo pero bueno, que puede servir para empezarlo. Eso puede generar un movimiento económico importante de creación de fuentes de trabajo que sea la forma de absorber gran parte de la población que va a quedar sin trabajo después de esta crisis. Andrés, ahí en el informe mencionan que va a ser necesario avanzar con algunas ideas poco habituales que tiempo atrás podían ser consideradas extremas. Y yo pienso, o me dejó pensando, si podés especificarnos si esas medidas o esas ideas se podrían considerar extremas, ¿para quién en este caso? ¿Quiénes son los actores que podrían considerar alguna de esas medidas extremas? No, toda la dirigencia, imagínate vos y toda la población, imagínate vos que nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay una crisis lo que la política es aumentar un poquito la asignación universal y la jubilación y tirar unos mangos más en la paritaria, ¿no? A eso se reduce la política económica de reactivación. Y no va a alcanzar. Y eso no alcanza, por lo que yo te estoy diciendo. Si hay que recompartir sectores económicos enteros, si hay que planificar, si hay que tener un plan. Nosotros pensamos que hay que armar un plan en el estilo plan quinquenal, como se armaba hace, no sé, 80 años. Y planificar, digamos, una reconversión de la Argentina, ¿no? Y con una dirección clara, queremos orientarla así, a una distribución geográfica de esta manera, que los sectores esenciales se autoabastezcan en estas regiones, o sea, con una claridad y una programación, pensando que vivimos una realidad diferente y que hay que cambiar la mentalidad. No, no es una crisis común y que se sale tirando unos mangos abajo, sino que es una crisis que fuera de lo normal, hay un mundo que pareciera que ya no va a regresar, digamos, y entonces hay que reconstruir una economía pensando en cómo hacer la mejor adaptación de la Argentina a esa realidad para que lo que nos sucedió ahora, de que se paralice por completo la economía y que no podamos volver a ponerla a funcionar, que hace un montón de gente encerrada en la casa con problema económico gravísimo, sea una advertencia, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Si haces una mirada de, no te voy a pedir de todo el planeta, pero digo, en general hay como un movimiento también a iniciar ese camino. Cuando ves las grandes decisiones que se vienen tomando, por ejemplo, en alguna de las potencias, podemos pensar en Europa, ¿un poco van orientadas a ese camino también? ¿O nos tenemos que despegar un poco de esos modelos? Mira, yo creo que va a haber una discusión, digamos, en todo momento de cambio abre una discusión y se puede ir para cualquier lado, puede ir para mejor o para peor, ¿no? Claramente, digamos, va a haber un sector del establishment global que va a imponer una agenda que ya venía trabajando, que tiene que ver con el teletrabajo, las telecomunicaciones, que eso genera un desempleo estructural. Los sectores progresistas lo quieren acompañar de un ingreso universal vinculado al trabajo. Digamos, esas son un poco las discusiones que ya había y que se aceleran. A partir de la pandemia crecen las movidas social, ¿no? La idea esta de el seguimiento de las personas, el estadio virtual de sitio, digamos, bueno, eso, digamos, depende de distintos países, distintos cortes de gobierno, digamos. Pero bueno, esas discusiones estaban y están. Nosotros creemos que también había discusiones como empezar a pensar a partir de las nuevas tecnologías una nueva distribución, digamos, de la población, la idea de que ya no hacen falta las grandes aglomeraciones urbanas, se puede pensar más en pequeñas, medianas ciudades, la idea de, bueno, toda la rama del ecologismo, ¿no? Con el tema de una vida más sustentable, esta idea de bienes esenciales, ¿no? Que también abre todo un abanico, un debate, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a producir todo lo más que dé? ¿O tenemos que tratar de garantizar que toda la población se abastezca mínimamente primero de bienes esenciales, ¿no? Bueno, me parece que abre todo un debate también que se lo puede aprovechar para mejorar la sociedad, ¿no? Para que en la Argentina, por ejemplo, la idea de la reactivación no sea ver cómo batimos un nuevo récord de producción de algunos rubros no esenciales, sino cómo logramos que toda la población tenga vivienda digna, que pueda tener la salud, educación, para alimentarse sanamente, pueda tener un espacio libre y no estar encerrado en una pieza de dos familias en una villa, digamos, esperando a ver si le agarra el virus, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos son los debates que se abren. Toda crisis es oportunidad, pero una oportunidad para cualquier lado. Entonces acá se puede salir mejor o peor. Nosotros apostamos a construir una idea de nueva normalidad donde los argentinos se autoabastezcan de bienes esenciales, donde empecemos a planificar una distribución de la geográfica de la población mucho más equilibrada, y que esto permita el día de mañana, ante una pandemia y una cosa, bueno, minimizar el daño económico y social, ¿no? Es un poco la estrategia que nosotros planteamos como programa de reactivación post-pandemia. Te agradecemos, como siempre, la charla. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes.